más guapa, tal vez no era la más lista, pero había algo en aquella sonrisa que me despertaba la química, las ganas de jugar, de volver a ser niño, ay, de olvidar por un ratito tanto maldito estoicismo. Volver a empezar otra vez desde el principio, de jugar a papás y a mamás, tal vez de acompañarla al servicio, hacer deporte, de verla sudar, tal vez solo sea puro vicio, era solo puro vicio. Arrancarle la ropa, a cucharadas darle la sopa, hasta que no pida más la verdad. Sitios, a quien aguanta más, aunque siempre pierda el mismo, de vez en cuando empatar y que se deje ganar, tal vez solo sea puro vicio, tal vez solo era puro vicio. Como esa, seguro que sola no está. A ella le hubiera encantado, tal vez su novio no opinara igual. Y una sonrisa como esa, seguro que sola no está. Puro vicio, puro vicio, puro vicio, vaya.